Muy bien, ya estamos aquí de regreso y queremos hablar con Jorge Alderete, quien nos va a platicar un poco sobre la exposición que empieza hoy jueves 21 de febrero en la Galería de Kong. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, bueno, hoy a partir de las 8, que es la inauguración de la exposición, y va a estar aquí hasta el fines de abril, principios de marzo, de mayo, perdón. En este preciso momento, digo, faltan unas 4 horas para que inauguremos, está Fupete aquí en la galería, está terminando con algunos detallitos de la exposición. Él viajó de Roma, llegó hace una semana más o menos, y toda la obra que está presentando aquí es obra nueva y hecha especialmente para esta exposición y para Kong. Entonces, y es toda obra hecha aquí en México, digamos. Y él va a presentar este libro, ¿verdad? Además, exacto, okay. Además aprovechamos la excusa de su inauguración y de su exposición aquí para presentar su último libro, que se llama Punky Totalista, sí. Que fue editado en España hace unos meses por la revista Rojo. Entonces estamos haciendo esta exposición y la experiencia de Fupeta aquí en México un poco en conjunto entre Kong y Rojo Magazine. Mira, un poco con la exposición de Fupete, como con todas las exposiciones que hemos tenido en la tienda, la idea es no solamente llegar a un público especializado, sino a cualquiera con alguna atracción hacia lo gráfico, ¿no? Con alguna inquietud hacia lo gráfico. Es por eso que también la mayoría de todas las exposiciones que hemos tenido en la tienda están planteadas así y que están las puertas abiertas de lunes a sábado en cualquier momento y a cualquier persona que se quiera acercar. Un poco esa era la idea desde que abrimos Kong. Poder acercarle esto a cualquier persona y no solamente un público especializado que, bueno, que de alguna manera ya está cautivo, porque es un bueno, en el caso de Fupete es un artista italiano más o menos reconocido en determinados círculos, entonces los que están enterados ya se pueden acercar sabiendo que vienen, pero los que no también son bienvenidos y un poco es a ellos a quienes apuntamos más bien. Entonces, no, a diferencia de quizás otras galerías donde únicamente se puede ver la exposición el día de la inauguración, luego están las puertas cerradas o hay que hacer cita o algo, aquí claro. Están abiertas de lunes a sábado y cualquiera es bienvenido y cualquiera puede venir y ver la exposición y dejar un comentario en el cuaderno o incluso preguntarnos a nosotros o a las chicas que atienden aquí en la tienda, porque tratamos de estar un poco interiorizados sobre lo que estamos mostrando y que cualquier persona que llegue pueda irse con algo de información al menos. Claro. ¿Y qué viene para la Galería de Kong? Me comentaba Federico Jordán que tal vez va a tener una exposición en mayo, ¿verdad? Sí, exacto. Tenemos luego de la de Fupete, inauguramos la de Federico Jordán, que es el 7 o el 8 de mayo. Luego de la de Federico, a principios de julio, inauguramos una exposición de Gary Panter. Gary Panter es un artista de Estados Unidos que ahora debe tener como 60 años. Va a venir a México, va a venir a Kong a hacer esta exposición. Y bueno, para nosotros estamos muy contentos con la exposición de Gary Panter, porque bueno, es un artista que viene haciendo cosas desde los años 70 en la escena punk de Los Ángeles y sigue 40 años después con el mismo espíritu y con la misma energía y con la misma fuerza. Entonces bueno, tenemos la suerte de que lo vamos a tener aquí en Kong. Y luego de la de Gary Panter viene una exposición mía. Ah, okay. La primera que voy a hacer aquí en la tienda. Okay. Eso es para septiembre aproximadamente. ¿Y en algún momento piensan poner talleres o hacer alguna extensión de Kong que los dé? No, mira, más bien estamos viendo de si hacemos alianzas con algunas otras instituciones, porque Digo, no es algo que no quisiéramos hacer, sino más bien es algo que nos supera en cuanto al espacio. Uh-huh. Sí, siempre está la idea, ¿no? Entonces aprovechamos y eventualmente lo hemos hecho cuando se han dado las condiciones, sobre todo si el artista que viene puede estar más tiempo acá en la ciudad o si es de aquí de la ciudad. Aparte de la exposición, hacer actividades paralelas. No sé, en el caso de, me acuerdo cuando vino Maxi Luchini de Barcelona, uh-huh. que dio talleres en el Centro Cultural de España, claro. El Faro de Oriente, y luego hicimos algunas actividades en Jalapa. Sí tratamos de hacer actividades paralelas alrededor de la gente que invitamos, en la medida de lo posible, porque ya te digo, no tenemos el espacio propio como para poder realizarlo a eso. Entonces, cuando se dan las condiciones para que formemos alianzas culturales, lo hacemos y tratamos de llevarlo adelante. Oye, pues ahora que vienen las personas, bueno, yo entiendo que ustedes trabajan mucho con las personas de Modern Dog, y ellos van a venir a un congreso en Puebla los primeros días de marzo. ¿Ustedes tendrán algún evento con ellos o algún contacto? No particularmente. Digo, con la gente de Modern Dog somos amigos de hace un buen tiempo ya y... No, tampoco, como ya los traía la gente hasta aquí en Puebla, preferimos no interferir en eso, sobre todo para evitar malos entendidos. Ah, okay. ¿Y habrá en algún futuro...? Si ellos vienen y están unos días en la ciudad, seguramente nos veremos y... Ah, okay. Digo, como te decía, lamentablemente todavía no tenemos las posibilidades de decir, bueno, tenemos el espacio y podemos organizar en el momento que queramos un taller, una plática, porque para organizar un taller, una plática, físicamente la CON nos queda chico ahora. Sí, llega muchísima gente y a veces hasta afuera de la puerta. En estos casos necesitamos como alguna alianza, pero y por eso tampoco podemos organizarlos así como de rápido cuando pasan estas cosas, como que ahora viene Modern Dog, ¿no? Uh-huh. ¿Y habrá en algún futuro alguna exposición de Modern Dog en CON? No lo descartamos, pero sí, digo, es muy probable. Nos conocemos desde hace unos cuantos años ya y somos muy amigos y siempre hemos colaborado. Ellos con nosotros para la tienda han colaborado. Participaron en nuestra primera exposición, la de inauguración. Entonces, sí es gente con la que estamos en contacto y digo, no lo hemos platicado, pero tampoco es algo que esté descartado para nada. Okay, bueno, entonces a las personas que estén interesadas en ella, ¿cómo pueden llegar y qué página de internet o algún correo donde se puedan comunicar? La página es www.conc.com.mx. Uh-huh. La dirección es Colima, esquina con Córdoba, en la colonia Roma. Uh-huh. Aquí muy cerquita está el metro Insurgentes, el metrobús, creo que la estación más cerca es Álvaro Obregón. Okay. Uh-huh. Y nada, digo, está en la Roma, no creo que esté muy complicado de llegar. Okay, perfecto. Bueno, ¿y hay alguna manera también, Fupete se va a quedar aquí más tiempo, si alguna... No sé si en algún momento vaya a tener otro evento además de este día de la inauguración. No lo hemos platicado con él. No. Él va a estar unos días más aquí en la ciudad. Luego se va de viaje por México hacia Chiapas, a conocer un poco el país. Uh-huh. Y luego regresa dentro de mes y medio, 2 meses más o menos. No lo hemos platicado concretamente porque bueno, ahora estamos muy metidos con la expo. La expo. Uh-huh. Pero quizás... Ahora que ya terminen con la expo, que se inaugure, podemos llegar a platicar algún otro evento. No lo descartamos. Bueno, okay, Jorge, muchísimas gracias. Por último, ¿quieres decir algo más? No, avisar nada, que son todos bienvenidos y espero que disfruten la expo de Fupete y para el que lo conoce va a estar aquí personalmente y para el que no, bueno, es una buena oportunidad de encontrarse con un artista, con el trabajo de un artista italiano para nuestro entender muy muy bueno y nada, esos son todos bienvenidos. Oye, además de la página rojomagazine.com, ¿hay alguna otra página donde podemos ver el trabajo de Fupete? Sí, es fupete.com. Ah, okay, perfecto. Es su página personal. Okay. ¿Hay alguna canción que quieras oír después de esta entrevista especialmente? ¿Perdón? ¿Hay alguna canción que tú quieras oír después de esta entrevista especialmente que pongamos después de esto? Pues pueden poner Anarquía en el Reino Unido de los Sex Pistols. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Para festejar el libro de Punky Totalista. Many ways to